sectores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Y esa información, desde su radio, se la otorgamos constantemente. Ya está comenzando Informe Rural. Información con RIN. Jornada a campo virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 24 de febrero. Online y gratuita. El NEA hacia la intensificación ganadera. Establecimiento El Mainumbí. Reconquista. Provincia de Santa Fe. Ciclo completo en ambientes marginales. Producción y uso de pasto camba. Sistemas electrónicos para ganadería. Entore precoz en sistemas de cría. Mercado de carnes. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 28 48 04 55. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Comienza la campaña. Coragen, el insecticida líder, ya está listo para ofrecer máxima protección cuidando el ambiente. Coragen, un producto de FMC. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Informe Rural y quien le habla, Horacio Mazola. Hoy mi saludo es para la 90.9, que a las 9.18 la radio del pueblo en Huatrache, La Pampa, pasa nuestro programa. A ver, vamos a estar charlando hoy de un tema que veníamos viendo hace rato, que es la utilización de algas marinas como fertilizantes. Dijimos, bueno, es un tema altamente interesante, lo convocamos entonces a Nelson Ávila de Caleta Olivia para que nos comente cómo hace la transformación de esas algas marinas en fertilizante natural. Siempre se dice que el argentino agudiza el ingenio y es muy inteligente para desarrollar nuevas tecnologías y asimilar nuevas tecnologías. Este es el caso de Nelson Ávila, que en Caleta Olivia está generando un fertilizante a partir de algas. Esto parece sencillo, parece complicado, pero me gustaría que él me cuente de qué se trata y cómo lo desarrollaron. Nelson, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día para todos. Bueno, a ver, contame un poquito de qué se trata. Bueno, nosotros estamos situados en Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, y desarrollamos una fórmula base a partir de macroalgas marinas, de las cuales usamos tres variedades, entre pardas y rojas, y bueno, con todas esas diferentes fórmulas llevamos a tres productos diferentes, que son los que tenemos hoy en el mercado, que es un biofertilizante foliar, de aplicación foliar, líquido, y tenemos un activador de crecimiento que se aplica directamente a la semilla, y un aditivo vegetal que cumple las funciones de antideriva, coadyuvante, sí. para todo tipo de aplicaciones fitosanitarias. Cuando estamos hablando del fertilizante líquido, ¿la aplicación es por goteo o lo haces por mosquito? No, la aplicación se puede hacer, al ser líquido, es sumamente fácil de incorporar a otras aplicaciones fitosanitarias. Inclusive, por ejemplo, en el caso de las hojas se puede mezclar con el glifosato, en caso de la alfalfa se puede mezclar con cipermetrina o con dimetuato si van a hacer una aplicación contra el pulgón. Eso no tiene contraindicaciones, es fácil de adaptarse y se puede aplicar vía foliar, ya sea con mosquito, con avión o en sistemas de riego, que bueno, en el caso de los cultivos intensivos se aplica a través de sistema de riego, ya sea por suelo o por fertirriego. Exacto, por suelo o por fertirriego. A ver, hablaste de un coayudante y la pregunta que hago yo es la siguiente: ¿cómo entra a jugar la dureza del agua en combinación con el fertilizante líquido? Bueno, en el caso nuestro, las algas tienen la particularidad de regular el pH del agua. Entonces, ese tema ya estaría controlado por una cuestión natural de las algas. La particularidad que tiene el producto que nosotros tenemos con otros productos que están en el mercado, primero y principal, que el producto nuestro es natural, no es sintético. Pero tiene una particularidad, yo no sé si alguna vez ustedes agarraron un alga, es una cosa como una baba. Sí, sí. Esos se llaman alginatos. Los alginatos tienen la capacidad de retener agua y de hidratarse y deshidratarse hasta que se biodegrada. Entonces, el coadyuvante o el aditivo que nosotros comercializamos tiene esa particularidad. Se seca con el sol, con las temperaturas del día, y durante la noche, ya sea por la humedad misma de la noche, se vuelve a hidratar. Y así sucesivamente, se hidrata y se deshidrata, potenciando el producto que se está aplicando en ese momento. Por lo general, los productos que tienen poder residual, como los productos químicos, potencia la aplicación del producto. Y esto hasta que se biodegrada. Se activa y se desactiva hasta que se biodegrada. A ver, es un producto natural, es un producto ya comercial, está en el mercado, ¿bajo qué nombre está? La marca comercial es Fertal. Y la empresa también es Fertal. Nosotros estamos trabajando desde el año 2014, 2015. En el año 2015 nosotros ganamos MAIMA, que es el premio a la innovación tecnológica en la Argentina, y a partir de, bueno, ya hacía 2 años que estábamos en plena comercialización, bueno, y a partir de ese momento seguimos con un crecimiento bastante importante. Más que nada por una cuestión de, es un producto, si bien un producto nuevo, que a los productores por ahí les cuesta un poco afianzarse con los productos nuevos, pero es la agricultura que se viene, es la agricultura moderna, es un producto de fácil logística, es un producto en la relación costo-beneficio es muy bueno en la parte de costos, estamos hablando de un 40 o 50% menos de los productos que hoy están en el mercado. ¿La presentación es en bidones de 20 litros? No, la presentación es el sistema Bag in Box. Ah, mira. Tampoco tiene contaminación con la ley de agroquímicos. Es un sistema Bag in Box, que es la caja con la bolsa adentro. Sí. Y la presentación... Para que la gente entienda, es como un tetrabric. Con una bolsa. Es exactamente lo mismo, es una caja de cartón con una vejiga adentro con una capacidad de 20 litros, de los cuales el cartón está hecho con productos reciclados, con cartón reciclado. Uh-huh. El polietileno no, porque bueno, el polietileno no se puede hacer de esa manera, aparte tiene que ser un polietileno con resistencia para contener 20 litros de producto. Claro. Pero bueno, se puede tener almacenar en cualquier galpón, no es necesario estar fuera del ejido urbano en el caso de los pueblos que hoy por hoy tienen una ley de agroquímicos un poco estricta. Bueno, es la agricultura moderna, la agricultura que se viene. Correcto. A ver, nosotros hicimos un planteo, le generamos la inquietud al productor, ¿y hay algún lugar donde el productor pueda recabar más información? Sí, nosotros tenemos, bueno, las vías... hay una página web, pero bueno, los productores por ahí no están tan acostumbrados a la página web, que es www.fertal.com.ar, y si no, en el Facebook, que es también Fertal Bioinsumos, y bueno, y si no, lo googlean, fertilizante con alga, Caleta Olivia, de cualquier manera se puede llegar a encontrar la información. Nelson, te agradezco mucho esta charla. No, por favor, no hay ningún problema. Yo estoy a disposición para lo que quieran. No hay ningún problema. Era Nelson Ávila hablando de algas marinas. Nos vamos, nos reencontramos mañana nuevamente con más Informe Rural. Chau, hasta mañana. Ovinos.com.ar, el portal de los lanares de Argentina. Manejo, sanidad, reproducción y toda la información ovejera en www.ovinos.com.ar. Montecor, primeros en venta de mixers. Montecor innova y crece. Nuevos mixers horizontales Montecor. Modularidad, tecnología, funcionalidad. Montecor, un nuevo concepto en mixers. Montecor, primeros en procesar fibra larga. Hoy a tu campo llega Kira, la forma más práctica de comprar online, sin intermediarios, fácil, ágil, transparente, marcas exclusivas y de calidad. ¿Preferís retirar la compra o recibirla en tu campo? Vos elegís. Kira. directo a tu campo. Abrí tu cuenta en kiraglobal.com. En Revista Chacra de febrero, comprobadísimo. La generación de nitrógeno biológico con rotación mejora los resultados y reduce a la vez la emisión de gases. Los esquemas ganaderos complejos dan resultados mucho más estables y rentables. Chacra en el kiosco y en www.revistachacra.com.ar. Para comunicarse con la producción, escribinos un mail a oyentes@radioportal.com.ar o encontrarnos en Facebook como Informe Rural. Escucha Radio Rural www.radioportal.com.ar y descarga la aplicación móvil. Programa adherido a la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios, ABOPA. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, imagen y comunicación agropecuaria.